pues ahí estaba el coro de mujeres de Entre Dos cantando este tema que sirve pues de reivindicación y de lucha con esa huelga feminista de la cual hoy dedicamos este programa. Y como os decíamos en el inicio, vamos a hablar con Eva Irazu de la Plataforma Feminista de Asturias y de esa Asturias huelga feminista, que esa, bueno, pues esa especie de plataforma o de conjunto de colectivos y de mujeres que se han reunido para trabajar esta convocatoria. Buenas noches, Eva. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo está siendo el camino hacia la huelga feminista? Pues muy intenso, muy intenso. Estamos todo el movimiento feminista unido, trabajando mucho, dejándonos la piel para que esto sea pues lo más potente posible. A ver qué nos sale. Uh-huh. Por ganas no es. Lleváis ya mucho tiempo trabajando y ha habido varias convocatorias de asambleas abiertas, ha habido actividades. ¿Cómo está siendo el balance hasta ahora de lo que estáis viviendo? Pues de momento el balance muy positivo. Mira, a nivel estatal empezaron a reunirse ya en abril del año pasado. Llevan un curro de un año. Y a nivel de Asturias empezamos a trabajar en diciembre, pero claro, ya con todo el bagaje de lo que se había hecho a nivel estatal, entonces con mucho trabajo hecho. Y el balance de momento pues es muy positivo, porque nos vemos muchas mujeres muy diversas de muy distintos entornos y muy distintos colectivos, todas como muy unidas y muy ilusionadas, haciendo actividades a tope, pero a tope, a tope, a tope. O sea, la gente que entre en el Facebook Asturias Feminista 8M... de flipar, porque hay mesas informativas, hay charlas, hay debates, hay talleres para hacer mandiles, de todo, de todo. Llevamos muchos años hablando por estas fechas sobre las convocatorias del 8 de marzo. Quizá este año con esa convocatoria de huelga se está dando un paso más, por fin, a toda la situación de desigualdad que vivimos y a la sociedad patriarcal en la que vivimos. Pues yo creo que sí, que está siendo un salto muy muy importante. Yo no sé las argentinas que lanzaron el año pasado la convocatoria, cómo le estarán viviendo las que tuvieron la idea original, pero me imagino, supongo que tienen que estar muy ilusionadas, porque la verdad es que han tenido una iniciativa muy bonita, que hemos recogido por todo el mundo de forma muy ilusionada. Y bueno, me imagino que al final no tendrá igual la repercusión que a nosotras nos gustaría que tuviera, pero sí que sentimos que nos ha movilizado, que nos ha insuflado fuerzas y que están las reivindicaciones tan claras. O sea, estamos las mujeres diciendo, ya está bien, hasta aquí hemos llegado, a partir de ahora nos escucháis sí o sí, ¿no? Mm. Y bueno, yo creo que el ambiente es muy potente, muy bonito. A ver qué tal nos sale. Cada año había así algún tema, digamos, donde se centraban un poco las reivindicaciones, aunque son muchos los temas que están alrededor de todos los años de 8 de marzo. Este año se intenta recoger todo también y se intenta, bueno, pues decir un poco eso, el basta ya, ¿no?, de toda esa situación. Pero ¿qué podríamos destacar de esas reivindicaciones? Bueno, pues este año sobre todo lo que se plantea es una huelga en cuatro ejes, ¿vale? Un eje que es el huelga estudiantil, un eje que sería huelga laboral, la convocatoria es de huelga para todo el mundo, tanto hombres y mujeres, por los derechos de las mujeres, y luego se propone también una huelga de consumo, no consumir nada ese día, y una huelga de cuidados, que quizás es la más difícil y la más novedosa, ¿no? Es decir, el 8 de marzo las mujeres no cuidamos. Ese día los cuidados los asumen los hombres, ese día colgamos mandiles en las ventanas para mostrar que estamos en huelga de cuidados. Y bueno, las reivindicaciones son tantas y tan múltiples, porque se defienden y se denuncian pues desde los derechos de las de las mujeres migrantes hasta todo lo que tiene que ver con la violencia machista en el ámbito laboral y en el resto de ámbitos. Y bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, por supuesto, toda la desigualdad a nivel laboral, toda la desigualdad a nivel laboral, la brecha salarial y todo. Y bueno, a nivel estudiantil también, la segregación que hay en los estudios, la educación que no es igualitaria, las asignaturas de género y de coeducación que no se están llevando a cabo, bueno, el argumentario está trabajadísimo y contempla muchos ejes y yo creo que es muy completo, viene a identificar muy bien hasta dónde llegan, o sea, en cuántos ámbitos la desigualdad nos puede estar afectando y puede estar teniendo repercusiones, ¿no? En la convocatoria que decías que hay esos cuatro ejes, es una convocatoria de huelga. A nivel legal, a nivel técnico, digamos, ¿hay algún problema? ¿Hay alguna situación que haya que tener en cuenta? Cuéntanos un poco, porque siempre con estos temas surgen dudas o surgen, bueno, informaciones a lo mejor confusas, ¿no? Sí, bueno, mira. Pues a ver, a nivel estatal hay divergencia en los distintos territorios. Hay territorios que defienden una huelga únicamente de mujeres y argumentando que si la apoyan los hombres, pues se invisibiliza un poco la aportación de las mujeres, ¿vale? Pero a nivel de Asturias sí que hemos llegado al consenso de que la huelga sea mixta, que vayan a la huelga tanto hombres como mujeres por los derechos de las mujeres. Entonces, lo que sí que se ha trabajado muy intensamente y muy en colaboración con los sindicatos y creo que es importante destacar que todo el mundo sepa que está cubierto por el derecho a huelga. Cualquier persona que quiera ejercer su derecho a huelga está cubierto. Hay distintas convocatorias, UGT y Comisiones Obreras han convocado paros parciales de 2 horas en cada turno de trabajo. Concretamente por la mañana de 11:30 a 1:30, por la tarde de 4 a 6 y luego las 2 primeras horas del turno de noche. Y CSI, la intersindical, CNT y CGT han convocado huelga general. Está convocada legalmente, con lo cual queda un poco a criterio personal si quiere o no quiere secundar la huelga, para empezar, y luego qué tipo de huelga, pues puede permitirse el lujo de secundar, ¿vale? Porque tenemos que ser conscientes de que, aunque el movimiento feminista convocamos a una huelga general de 24 horas todo el día, somos muy conscientes de que las mujeres están tan precarizadas que no todas van a poder, aunque quisieran, o sea, aunque una mujer quiera acogerse a la huelga general, somos conscientes de que no todas van a poder parar toda la jornada, algunas podrán solamente parar 2 horas y otras igual quieren hacer la huelga y no pueden permitírselo. Creo que eso nos sirve un poco también para visibilizar cómo hay actualmente en el mercado laboral personas, sobre todo mujeres que son las precarizadas, pero también con hombres puede pasar, ¿vale? Que están tan precarizadas que ni siquiera pueden hacer efectivo su derecho a la huelga, ¿no? Porque si van a la huelga, saben que al día siguiente pues no van a estar en su puesto de trabajo. Entonces, lo que desde el movimiento feminista estamos promoviendo es únete si quieres y, por supuesto, si puedes. No te vayas a jugar tu estabilidad en el puesto de trabajo por apoyar una huelga. No queremos eso. ¿Vale? Queremos que la que quiera y pueda se sume y la que no, pues bueno, que muestre su apoyo colgando los mandiles o poniéndose un brazalete de morado en el brazo, que es lo que también pedimos, o se van a hacer pegatinas, como son las pegatinas. Hay mujeres que en sectores muy precarizados han dicho no nos podemos permitir el lujo de parar porque sabemos que si no mañana no trabajamos, pero a la hora del bocadillo vamos a parar media hora y vamos a ponernos a la puerta de nuestro centro de trabajo en la hora del bocadillo, en nuestra media hora de descanso, con una pancarta de que apoyamos la huelga. Entonces, partimos desde el respeto hacia y el entendimiento de todas las realidades y todas las situaciones y de que cualquier iniciativa va a ser bienvenida, incluso las que no pueden parar porque están mostrando que no pueden ejercer su derecho a la huelga, y esa es una realidad que atañe a muchas mujeres, ¿no? Hablabas antes de que se están haciendo muchas actividades en torno a esta convocatoria. Mañana también vemos ahí en la página de Facebook de Asturias Feminista 8M que hay dos convocatorias aquí en Chichón, una que tiene referencia a precisamente lo que hablabas de la participación de los hombres, uh-huh. y otra de una entrega de queja en la oficina de consumo. Cuéntanos un poco en qué consisten estas dos acciones. Vale, como la huelga está centrada en cuatro ejes, tenemos, digamos, que cuatro comisiones que se están encargando de desarrollar un poco los cuatro ejes. Entonces, la comisión de consumo, una de las acciones que va a hacer es la de presentar mañana esa queja en consumo a la que se invita a acudir a todo el mundo. Ay, ahora mismo, Patino, ayúdame con la hora, creo que pueden ser las 12 de la mañana en la oficina 12, de consumo. 12 y media, gracias. Ahora mismo estaba dudando de la hora. Entonces, bueno, para hacer una queja a consumo, ¿no? Creemos que es importante todo lo simbólico y todo lo que ayude a visibilizar qué carencias estamos denunciando, entre otras cosas. Entonces, bueno, promovemos un consumo responsable, un consumo que no destruya los derechos de las personas, hacia empresas que estén respetando los derechos laborales, los derechos en origen, promovemos un consumo local, promovemos un consumo que no destruya el planeta, bueno, todas esas cosas. Entonces, la queja que se va a hacer a consumo va un poco en esa línea, está muy bien argumentada y la idea es, bueno, pues dar visibilidad a esa pata de la huelga, ¿no? La pata que tiene que ver con el consumo. Y luego, como bien dices, hay otra convocatoria por la tarde, porque nos hemos encontrado con que muchos hombres que apoyan la causa feminista y que quieren aportar su granito de arena, pues que están como perdidos, ¿no? No saben qué hacer. Entonces nos preguntan, vale, ¿y yo que soy tío, qué hago? ¿Cómo puedo ayudar, no? Entonces, como hemos visto que realmente los hombres están muy perdidos y hay muchas mujeres que tienen hombres a su lado que tampoco saben qué decirles, cómo apoyar, pues hemos convocado mañana también una asamblea mixta, tanto para hombres como para mujeres, sobre todo para informar a los hombres de cómo pueden apoyar esta huelga del 8 de marzo, de cuál puede ser su papel y cómo pueden protagonizarlo y apoyar y demostrar que están ahí, son feministas y que apoyan nuestra causa. Eso será mañana a partir de las 7 de la tarde en el Centro Social de la Yume, en la calle Nava, número 1. Y dentro de dos semanas, que va a ser ese 8 de marzo, aparte de la convocatoria de huelga, también habrá manifestación y movilización. Cuéntanos un poco cómo está planteado, dónde va a ser, a qué hora. Pues la manifestación se va a hacer en Gijón. Va a salir a las 7 de la tarde en la Plaza del Humedal. Esperamos que vaya muchísima gente, nos encantaría que fuera un bombazo. Y luego por las mañanas hay concentraciones convocadas a las 12 de la mañana en todos o casi todos los ayuntamientos de Asturias. Nosotras lo que promovemos es, aunque el ayuntamiento nos haya decantado, tú vete a la plaza del ayuntamiento a concentrarte tu media horita por los derechos de las mujeres. Y luego por lo demás, pues bueno, a nivel sindical va a haber representantes y delegados y delegadas sindicales que van a estar haciendo piquetes informativos en los centros de trabajo, en las puertas de los centros de trabajo y tal, para informar a las trabajadoras y a los trabajadores de que es un día de huelga y por si quieren sumarse e informar un poco de la huelga. Y luego, pues, en Oviedo se van a hacer también, o sea, bueno, esto va a ser por toda Asturias, pero en Oviedo en concreto van a hacerse varios piquetes informativos, lo queremos hacer un poco en formato pasacalles, pues para ir informando a la gente de que es el día de huelga, intentando que la gente no consuma, intentando que la gente no trabaje, pero bueno, desde la mera información, ¿vale? No, las mujeres, además, en esto que defendemos el derecho a la no violencia, bastante, por lo menos el movimiento feminista, el movimiento 8M, ahí está, en la línea de, bueno, de la mayoría de los movimientos feministas, van a ser piquetes meramente informativos, y los queremos hacer, pues es un poco reivindicativos, un poco simpáticos, en plan pasacalles, Pero bueno, que quien quiera unirse, vamos a ir colgando en la página de Facebook todas las actividades y todas las convocatorias para que la que ese día diga yo hoy me quiero unir, pues que venga, por supuesto. O que lidere sus propias iniciativas, porque Asturias es muy grande, hay mucha zona rural, por ejemplo, la que nosotras igual no podemos llegar, pero la que quiera y tenga ganas de hacer algo en su localidad, pues que lo haga y que nos informe a través del Facebook de Asturias Feminista 8M para que lo podamos difundir. Que nos mande un mail privado y que nos diga, voy a liderar en mi pueblo tal pasacalles o una mesa informativa o tal, y para darle difusión y que lo lideren y que lo hagan. Llamamos a la acción individual también. A que todo el mundo que quiera sumarse, a todas las mujeres que quieran sumarse, da igual donde estén, pues que lo puedan hacer, ¿no? Exacto. Tenemos capacidad, que crean que tienen la capacidad suficiente para poder liderar cualquier cosa que se les pase por la cabeza. No sé si quieres comentar algo de la respuesta que está habiendo por parte del gobierno, algunos comentarios o algunas alusiones que han hecho a que, bueno, este tipo de cosas no son muy necesarias o no hace falta que se convoquen huelgas porque ya se hacen bastantes cosas por los derechos de las mujeres. ¿Qué opináis? ¿Comentáis algo de esto o no tenéis tiempo con tanta actividad para poder valorar un poco ese tipo de alusiones que se hacen desde el gobierno? Bueno, no nos gusta entrar al trapo porque las valoraciones del gobierno. A ver, un gobierno que ha firmado un pacto de Estado que solo le gusta al PP y a Ciudadanos, yo creo que ya lo dice todo. Son los únicos que están contentos con el pacto de Estado. Se les llena la boca diciendo que está todo muy bien y que no hace falta ir a la huelga, pero nosotras tenemos un argumentario bien potente que está disponible con todas las razones por las que sí hay que ir a la huelga. Tenemos una ley de igualdad que no se cumple, tenemos un pacto de Estado que no se está llevando a cabo, según ellos está haciendo todo bien, pero lo que importan son los hechos y tienen muchas palabritas, tienen... enseguida desprestigian y acusan, pero luego a la hora de la verdad no están haciendo nada. Yo qué sé, a ver, se oyen todo tipo de declaraciones, pero nosotras creemos que sí es un momento como para decir ya está bien, como para decir mójate. Entendemos que su papel es desacreditarlo, porque además... Sí que es verdad que es una convocatoria que tiene una ideología, lógicamente tiene una ideología feminista, una ideología anticapitalista. Entonces, tendríamos que ser muy ingenuas para pretender que partidos con unas posiciones políticas conservadoras y neoliberales estuvieran de acuerdo con las propuestas que lanzamos nosotras. Evidentemente no están en la línea, con lo cual no podemos esperar que vayan... que estén encantados con nuestra propuesta porque claro que no la apoyan. Pero bueno, decir que no es el momento, que se están haciendo cosas, es engañar. Seguramente que me voy a mojar, sí, es engañar. Seguramente que si la apoyaran o no se resistieran sería que algo se estaba haciendo mal desde el movimiento feminista. Probablemente, pues sí. ¿No? Por último, quería preguntarte, Eva, que hacías alusión antes a la convocatoria de paro mundial que surgió en Argentina. En este caso, la convocatoria también tiene un carácter internacional, ¿no? Que estéis más centradas en lo que está haciendo aquí, pero ¿qué podemos decir de, no sé si sabemos más o menos cuántos países se están sumando a esta convocatoria, si tenéis información de cómo están las cosas por otros sitios? Hay información, lo que no sé si yo voy a ser ahora mismo capaz de decírtela. Juraría que lo último que vi rondaban mínimo como 30 países, si no patino, igual patino, ¿eh? Pero bueno, que la convocatoria a nivel internacional es tan gorda que si no son 30, por ahí anda, ¿vale? Países que están promoviendo y están liderando la huelga. O sea que a nivel internacional está muy potente. Hay países que están haciendo cosas muy interesantes y hay mujeres en otras partes del mundo que aunque nosotras nos quejemos porque nos tenemos que quejar, porque no estamos como tendríamos que estar, pero hay sitios donde están mucho peor y cómo se lo están trabajando y cómo se la están jugando. y ahí tenemos a las de Arabia Saudita, las mujeres de Arabia Saudita, que están teniendo la valentía de ponerse en los espacios públicos, de quitarse los velos y de esperar a que las detengan, porque saben que se las está... Y están fortaleciendo todavía todas estas iniciativas a través del 8 de marzo, ¿no? Yo creo que a nivel planetario realmente las mujeres nos estamos plantando y cada una dentro de su realidad, en su territorio, está liderando iniciativas que, claro, cuanto peor está la situación del país, más valientes son y están dando unos pasos de valentía maravillosos, maravillosos, que es para quitarse realmente el sombrero. Muy bien, Eva, pues seguiremos pendientes de esa convocatoria y de lo que vaya pasando en los próximos días. Y nada, como siempre, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista. Hacia la huelga, valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Kalian, burro cara cupes, Kalian, beti juta que, Kalian, ya que me acude, libre das que y sanate, ni me quiere jabe, ni me quiere maitale, venga aquí a dale, burro cara sagun, cale, escale, escuba pecarle tus cale, escale. A la huelga, compañeras, no vayan. Valientes, libres, diversas, somos mujeres feministas hacia la huelga. Así empieza este tema que acabamos de escuchar, Yo por ellas, ellas por mí, una canción que forma parte de esa banda sonora de la huelga feminista convocada para el próximo 8 de marzo. En Simachete, Ganga DJ, de Tremenda Jauría, Bárbara Ibera de Mafalda, La Basu, Gemma Polo de Roba Estesa, Tribade, Cumbia Queers, Aspunquereteiras, Viruta y La Terrorista del Sabor son las músicas y bandas que han hecho posible este temazo. La comisión 8 de marzo lo puso en circulación el pasado 15 de febrero para no dejar de bailar mientras lo paramos todo este 8 de marzo, según explicaron en una nota de prensa. El tema, que contiene estrofas en castellano, catalán, gallego y euskera, faltaba el asturiano, se presentó con una campaña en redes sociales con el hashtag Perrea hacia la huelga. Y no paramos ahí porque no vamos por fechas. Esto es nuestra lucha cotidiana. ¡Vamos hacia la huelga feminista! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga feminista! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga feminista! Y escuchamos ahora a Justa Montero de la Comisión 8M de Madrid hablando también de esta huelga, esta convocatoria y, bueno, y los porqués, las razones. Cuando se abre el proceso constituyente, que acaba con el referéndum y la aprobación de la Constitución, las feministas, el movimiento feminista, tuvimos clarísimo que teníamos que dedicarle y entrar a lleno en ese proceso, que era un proceso que veíamos que iba a definir nuestro futuro. El Estado reconocerá el derecho que toda persona tiene al desarrollo y a la libre disponibilidad de su afectividad y su sexualidad mediante la institución matrimonial o cualquier otro sistema no institucionalizado. Elección que en ningún caso podrá traer consigo discriminaciones, no pudiendo el estado civil de las personas ser causa de discriminación. Vimos que era imprescindible, si queríamos que eso supusiera un cambio real, que en esa Constitución se incorporara lo que venía planteando el de feminismo, cuestionar esa idea que existía sobre lo que era la política y redefinir esa idea de lo que es la política tal como se planteaba, ¿no? De lo personal es político. Y elaboramos un articulado alternativo, digamos, manifestando nuestro rechazo y nuestra crítica a lo que era el borrador que se estaba discutiendo, que estaban elaborando los señores de la Constitución. La enseñanza será estatal, laica, no discriminatoria, mixta, gratuita y obligatoria. A tal efecto, el Estado garantizará que se realice sin discriminación o menoscabo por razón del sexo, implantando la coeducación efectiva a todos los niveles. Ahora no toca, más adelante, primero garanticemos esto, ahora no toca, ahora no toca. Entonces, bueno, eso también fue lo que nos planteó una posición muy crítica con el resultado final. ¿Era realmente lo único posible cuando existía un movimiento feminista fuerte y un movimiento popular fuerte? Yo creo que la política de pactos y consensos sobre la que se basó el régimen del 78 hizo que perdiéramos mucho y que la transición también esté en deuda con las mujeres. Que en ese momento teníamos que ir a por todas, que era momento de cambio y que ese momento de cambio tenía que recoger lo que nosotras veníamos planteando y que lo que podía suponer un cambio en nuestras vidas y en las vidas de todas las mujeres era poner patas arriba todo lo que había supuesto el sistema franquista y la dictadura. Y desde luego en el feminismo que me reconozco, tanto el de esa época como el de ahora, nos regimos por otra lógica totalmente distinta. Y tanto antes como ahora, vamos a por todas. teclado y el iPad a la huelga. Bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, ven tú también, a la huelga, bien, a la huelga, a mí. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Nos vamos a levantar, vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga 10, a la huelga 10, la cartera dice que viene también, a la huelga 10, a la huelga 10, todas a la huelga vamos a ir. Se han llevado a mi vecina en una redada más, y por no tener papeles, ahí la quieren deportar. Huelga, ¿quién? Esta vez queremos todo el pastel. A la huelga, ¿quién? A la huelga, y todas a la huelga vamos a ir. Trabajamos en precario, sin contrato y sanidad. El trabajo de la casa no se reparte jamás. A la huelga, ¿quién? A la huelga, ¿quién? Esta vez la pena no voy a hacer. A la huelga, ¿quién? A la huelga, todas a la huelga vamos a ir. Privatizar la enseñanza no la podemos pagar, pero nunca aparecimos en los temas a estudiar. A la huelga, bien, a la huelga, bien, en la historia vamos a aparecer. A la huelga, bien, a la huelga, bien, todas a la huelga vamos a ir. A la huelga, madre, ven tú también, a la huelga, bien, a la huelga, bien. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Pues aquí estaba otra versión de ese Yo por ellas, ellas por mí, de esa, bueno, multitud de material audiovisual que está surgiendo en torno a esta convocatoria de huelga feminista. Y os traemos ahora otro de esos montajes audiovisuales, en este caso publicado por Las Tejedoras, que dicen que una cualquiera se va de huelga feminista. Chica que limpia tu casa, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. En el mundo existes tú, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y digo yo que hasta aquí hemos llegado. Ya está bien. Ahora sí, un grito global. Me voy a hartar de gritar por todas las veces que no nos han querido escuchar o que nos hemos tenido que callar. ¿Qué vamos a hacer? Una huelga. Sí, sí, pero una huelga de todo por el todo. Total, global, integral, de parar de trabajar, de los cuidados, del consumo, en la aula, en las casas, en los empleos. ¿Y que por qué? Porque estamos hasta el higo de que nos machaquen, que nos violen y nos asesinen, y que cuando una se atreva a hablar, esta justicia patriarcal no te crea, y además te apalea. Y los críos y las crías, no nos metamos en eso, como dijo MR. Porque las mujeres no podemos más, estamos cansadas, jodidas, de trabajar gratis o precariamente toda la vida en las casas, en los empleos, de cobrar nada o cobrar menos por más horas. Pobres de tiempo, pobres de dinero, hasta la vejez. Porque todo eso que recortan no desaparece, ¿no? Sino que como las cucarachas, crecen, se reproducen, pero no mueren. ¿Y a lomos de quién va? De las de siempre, las mujeres, migrantes, precarias. Y acabas con la salud, jodida pavino, ¿tú verás? Porque queremos ir tranquilas por las calles, porque la calle, la noche y las redes también son nuestras. Porque mi cuerpo es mío y yo decido. Ni vientre plano, ni dieta de verano. Con pelos o sin pelos. Con mi vecina, con mi vecino, en mi casa, en la suya. Que me preño ¿O qué aborto? ¡Anda! Déjame ya un poquito en paz, hombre. Porque no somos idiotas, ni nos vamos a quedar inmóviles con todo lo que está pasando en la frontera. Que necesitamos coltán para nuestros móviles, nuestros aparatos electrónicos. Que queremos sacar nuestras mierdas contaminantes. Ahí se abren las fronteras. Que quieren meter un dinerito en paraísos fiscales. Se abren las fronteras. Que necesitamos mano de obra precaria, explotable, sin derechos. Ahí miramos para otro lado y se abren las fronteras. Ahora bien, si se trata de acoger personas que huyen de la guerra o simplemente deciden que tienen que viajar y viajan, ahí se cierra la frontera. ¿Y cómo se hace esto? Me diréis. Pues yo hoy estoy de huelga. No voy a llevar a la niña al colegio, no voy a poner la lavadora, no voy a ir a trabajar. Y si tuviera que ir, porque me la juego, porque no tengo papeles, podemos hacer otras cosas. Podemos difundir la huelga, podemos no consumir, y si tuviéramos que consumir por motivos de urgencia, hagámoslo de otra manera. Compremos en el barrio, muévete en transporte público, o a pie, o mejor en bici. Si eres hombre, no tienes que hacer la huelga. Lo que sí te pedimos es que la apoyes. Y ese día comiencen tus trabajos de cuidados, los peques, los mayores, con los hijos o las hijas de tus amigas. Y en lo laboral, encárgate solo de lo tuyo, porque ya se verá el trabajo que nosotras dejamos sin hacer. Diréis si nos tenemos que dar la paliza el día de antes o de después. No, eso no vale. Sabemos que un día de huelga no es suficiente. La gracia está en ver la que se lía con todo lo que dejamos de hacer. Vamos a ver si somos capaces de organizarlo de otra manera. No solo ese día, pero yo, el 8 de marzo, estoy de huelga. Y que esto no lo digo yo sola, aquí, Ayla, entre cuatro paredes. No, somos muchas, cientos, miles, millones, aquí y más allá. ¡Paramos todo! Dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó: feminazi, feminazi.